Hablamos en Radio Crash. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y un cordial saludo desde este espacio que ya sabéis que es itinerante, aparece y desaparece sin ninguna fecha predeterminada, así que se llama Hablamos en Crash y que le dedicamos, bueno, a todos los espacios, todo aquello que no nos coge en el programa habitual. Ya sabéis que yo realizo Músicas en la Tarde, en el cual, bueno, pues presentamos músicas, y hoy vamos a hablar, y aquí nos realizamos entrevistas en otras cosas que también nos interesan y que no tienen cabida en un espacio netamente musical, ¿no? Así que ya, sin más, paso a presentar a los invitados que hoy tengo aquí, el gusto de dos invitados, más una persona que está por ahí, que a lo mejor en el momento determinado pues quiere hablar y nos cuenta alguna que otra cosa, que es una de las mujeres de uno de los invitados, y cuento con la presencia aquí en el estudio de Jesús Alderete. Bueno, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Y también cuento con Juan Ramón González Méndez. Buenas tardes, Juan Ramón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy vamos a hablar de ajedrez. De ajedrez, pero enfocado un poco en una parte de... No vamos a hablar del juego ni de cosas extrañas, sino del ajedrez y la edad. Y más que nada, en edad madura, que todos entramos un poquito, o quien vos habla, ya está entrando de lleno en esa vertiente de considerarme ya una persona ya madura. Bueno, madura, vamos a dejarlo así, madura. Y, ante todo, adelantaros que, bueno, pues que Jesús Alderete Díez es el jugador de Asturias más veterano, ¿no? Porque ahora mismo cuentas con la edad de 86 años, y eso para hacer aperitivo... Por lo menos de los que han participado en el torneo, torneo individual, sí. No sé si habrá algún jugador que no ha participado en el torneo individual que sea más veterano que yo, pero de los que han participado, además con mucha diferencia, porque allí no había nadie con más de 75 o 76 años. O sea que... Con 10 años de diferencia con el segundo. Y toda la vida jugando al ajedrez, ¿no, Jesús? Pues más o menos. Más o menos. Bueno, luego de eso hablaremos, pero vamos a comenzar un poco hablando con Juan Ramón González Méndez, que también es un hombre muy metido en el ajedrez y que está realizando un proyecto del que vamos a hablar ahora en un principio. Y lo primero, Juan Ramón, dinos, ¿qué es Consult Project? Porque pregunto esto porque va a salir mucho durante toda la conversación y necesitamos saber un poco, que nos orientes y que nos informes de qué es este nombre, de Consult Project. Consult Project realmente es un concepto que viene de consultoría y desarrollo de proyectos. Y es un concepto que estamos empleando, una imagen de marca registrada, que estamos empleando para toda una serie de actividades sin ánimo de lucro que tienen que ver con investigación de aspectos concretos. En este caso, con su proyecto ajedrez, con la investigación de los aspectos relacionados, aspectos transversales que tienen que ver con el mundo del ajedrez. Ya lo sabemos lo que es el Construct Project, pero yo sé que llevabas 30 años sin jugar al ajedrez, ¿no? Bueno, realmente nunca, ver, había, cuéntanos un poco esto. Nunca había jugado. Yo de joven aprendí a mover las piezas y tuve un periodo de 3 o 4 meses que me interesó muchísimo el ajedrez e intenté aprender un poquito más. Algo de lo que tiene que ver con lo que cualquier ajedrecista al acercarse al ajedrez hace, ¿no? Curiosamente, en esa etapa, hace 35 años exactamente, se potenció enormemente mi actividad profesional, tenía unos graves compromisos familiares también importantes, y fue imposible dedicarle absolutamente ningún tiempo. De forma que, después de esos 4 meses, que creo que exactamente fueron 4 meses, de actividad ajedrecística, dedicar algunas horas al ajedrez todos los días, de pronto pues tuve que suspender totalmente esa actividad para dedicarme a los temas habituales de la vida. Y no había alcanzado, evidentemente, ningún nivel, porque en 4 meses no da tiempo absolutamente a nada. Y lo dejé, efectivamente, durante 35 años o más. Nunca volví a mover una pieza, ni a jugar ninguna partida, ni a hacer nada en relación con el ajedrez. Esto demuestra que el ajedrez es como como montar en bicicleta, ¿no? Que no se olvida. No, lo que sí nunca olvidé fue cómo mover las piezas y cómo hacer, o sea, cómo jugar. Eso no lo olvidé nunca. Yo no sé a Jesús qué le parece esto de jugar al ajedrez y dejarlo 35 años. Tiene que ser un crimen para ti, ¿no? Que, bueno, como yo, aficionado y tal. Yo no lo llegué a dejar nunca, pero sí es verdad que la actividad profesional llega a un momento en que te coarta. Yo jugué de niño, jugué bastante en la universidad, pero después estuve unos años que no, nunca lo dejé del todo, nunca lo dejé, pero sí lo disminuí mucho, porque llegó la actividad profesional fuerte, y la actividad profesional fuerte, evidentemente, pues como ha dicho, la actividad profesional te coarta y te limita. Y te limita. Pero, en fin, yo nunca lo llegué a dejar del todo. Bueno, luego lo retomamos. Juan Ramón, ¿y entonces por qué ahora, 35 años después, vuelves a jugar? Cuéntanos un poco esta experiencia personal, porque seguro que a muchos les ha sucedido algo parecido, ¿no? Lo de volver a jugar es algo sorprendente en mi vida, ¿no? Hace 5 años que por circunstancias personales me jubilé y empecé a dedicar mucho tiempo a todas aquellas actividades que me apetecía hacer. Desde luego, en principio, como no había tenido ninguna trayectoria en el ajedrez ni pensé en ello siquiera. Curiosamente, atendiendo a mi madre, que tiene algún pequeño problema, pequeños problemas, pero que está en tratamiento por deterioro cognitivo, con un geriatra catalán que trabaja aquí en Asturias, eminente geriatra, hubo un momento en que, al bajar tanto mi actividad personal, notaba como que me costaba hacer las cosas más normales, más habituales, que antes gestionaba en segundos o minutos. Me tomaba mucho tiempo, me resultaba difícil y pensé que me estaba pasando algo, que me estaba teniendo un deterioro cognitivo, ¿no? Realmente él fue tan amable de atenderme a mí, aparte de las atenciones que tenía con mi madre, y me explicó, lo primero que me dijo, no te preocupes que no te va a pasar nada de todo esto, simplemente el hecho de dejar la actividad profesional significa que automáticamente el cuerpo, y en este caso el cerebro, que es muy aplica métodos rápidamente para que cuando no lo requieres, cuando no necesitas responder a una serie de estímulos exteriores, apaga determinadas soluciones, de forma que economiza. Esto parece que provoca que ya no tienes esas habilidades, pero realmente si luego las vuelves a entrenar, al poco tiempo vuelven otra vez a ir subiendo poco a poco a los niveles que estaban anteriormente. Yo estaba muy preocupado por este asunto y entonces le dije, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo volver otra vez a activarme, ¿no? Entonces me preguntó qué cosas me gustaban, si me gustaba hacer sudokus, si me gustaba hacer crucigramas de alto nivel, me preguntó si me gustaba jugar al bridge, si me gustaba tal. Y entre las preguntas preguntó si me gustaba jugar al ajedrez. Y dije, pues sí, en su día, hace tantos años, pero me gustaba, me parecía una actividad estupenda. Me dice, pues yo te recomiendo, como de estas otras cosas no has hecho nada, pero en cambio ajedrez sí conoces, que juegues y entrenes ajedrez. Bueno, esto no tuvo mayor... Esto es hace 2 años y medio aproximadamente. No tuvo mayor incidencia que esa conversación y yo me lo empecé a pensar, pero realmente lo que originó que hace 2 años exactamente a fecha actual empezara a jugar al ajedrez fue la casualidad que 2 chicos cubanos que iban habitualmente a una de las cafeterías donde yo iba a tomar algo muchos días por la tarde con mi mujer, estaban jugando habitualmente allí. Y los primeros días yo ni me acerqué a tal. Bueno, pero pasaron unos días y entonces empecé a acercarme a mirar. Y al segundo día que me acerqué a mirar, ellos me invitaron a jugar. Esto provocó automáticamente una revolución, porque me puse a jugar por primera vez después de tanto tiempo y no lo hice tan mal. De hecho, no lo hice tan mal, y esto que estos chicos cubanos tenían un nivel, porque en Cuba se juega desde muy joven, eran chicos de 30 y pocos años, muy majos, muy, muy agradables, y no lo hice tan mal. Pero esto, no sé qué despertó exactamente, que me hizo automáticamente considerar la propuesta de jugar al ajedrez como un tema muy importante y al que le iba a empezar a dedicar tiempo con seguridad. Tanto es así que no, de esta primera vez que jugué, yo creo que a la semana siguiente ya estaba, había buscado un club, ya estaba federado y quería empezar a tomar clases de ajedrez para empezar a jugar. Encima con el aval de que esta persona eminente para mí me había dicho que me iba a venir bien. Bueno, pues estupendo. Y empecé. Claro, aquí tuve la suerte que llegué a un club con un profesor que daba clases que no sé por qué confió especialmente en mí. Digo porque me alineaba para las competiciones de equipos, porque aparte de la clase seguía cosas mías después. Me animó. Como consecuencia, jugué mi primer campeonato y prácticamente mi primera partida. Quedé campeón de Asturias en una competición con 87 ajedrecistas que muchos de ellos llevaban muchos años jugando. Bien, y esto fue una cosa sorprendente. Entonces mi trayectoria en el ajedrez comienza hace 2 años. Poco más podemos decir que hasta el ajedrez cura, ¿no? Bueno, lo utilizamos de medicina, ¿no? También. Creo que por lo menos previene. Previene situaciones de, sí, sí, de cerebro. No, previene y aparte de prevenir, pues imagínate que ha sido la enorme gratificación de descubrir, pues en el caso de Juan Ramón, una actividad que le gusta tanto y eso el beneficio que tiene a nivel general en cualquier persona, cualquier actividad. En este caso el ajedrez, pero lo mismo es pues montar en bicicleta o caminar por el monte, ¿no? Bueno, pero a raíz de que quedaste campeón de Asturias en el campeonato individual, ¿no? Hace 2 años, pero comenzaste a escribir en internet como con su proyecto, con tu nombre, sobre un tema que es el que vamos a tratar, ¿no? ¿Cómo surgió lo de hablar del ajedrez y la edad? ¿Cómo te vino esa problemática? Bueno, empecé este éxito puntual y no, bueno, un poco sorprendente. No obviaba el hecho de que yo me daba perfecta cuenta de que mi conocimiento del ajedrez era muy limitado y realmente no comprendía el ajedrez, no entendía el ajedrez en su esencia. Es aquello que le pasa a muchas personas que son capaces de desarrollar con eficacia una actividad, pero que ellos son capaces de darse cuenta también a la vez de que no la comprenden totalmente, la desarrollan porque tienen habilidad para ello por diferentes motivos, ¿no? Por diferentes razones, pero no la comprenden en su esencia. Esto creo en mí una frustración que me llevó a entonces inmediatamente empezar a darme cuenta, de decir, bueno, así no puedo seguir, que haya tenido resultados no quiere decir que esté haciendo un camino correcto, y entonces voy a empezar a investigar. Voy a empezar a investigar cuál es el mejor método para aprender ajedrez, porque yo sí quería dedicarle tiempo, tenía tiempo, tengo tiempo, quiero dedicarle tiempo al ajedrez, decidí dedicarle una parte de mi tiempo, entonces, ¿cuál es el mejor método para tal? Y empecé a investigar concretamente 20 diferentes métodos de 5 escuelas y 15 entrenadores de los mejores del mundo. Llegué a la conclusión de que no existía un método de enseñanza como está en la mayor parte de las materias que se imparten, un método muy estructurado, sino que realmente casi era que cada uno, cada maestrillo tenía su librillo y a veces totalmente distintos unos de otros. Y entonces empecé a tener un mar de información, empecé a captar compulsivamente información para ver si eso me abría la luz. Y luego empecé a leer libros. Y descubrí que a mí no me servía absolutamente para nada, seguía igual que estaba anteriormente. Di clases, además de con dos profesores que he tenido consecutivos en mi club, uno un año y otro el segundo año en el que estamos. Di clases por internet, alguna clase suelta, algunos de los que mejores que veía por internet, contraté alguna clase suelta para ver si ellos, si dando clases con ellos, mi contacto con el ajedrez crecía y realmente era capaz de comprenderlo. Y por lo que sea, en ningún momento llegué a captar esto. Una cosa, esto que acabas de describir tiene un nombre en el mundo ajedrecístico, ¿no? Se llama el muro, ¿no? Sí, sí, me encontré con esa especie de barrera a partir en la cual parece que vas para atrás en vez de hacia adelante por más horas o tiempo que le dediques. Realmente es que hay un océano de información, entonces es muy lo más importante sería ser capaz de decidir qué información es la que uno tiene que recoger y dónde hay que centrar los esfuerzos, porque en medio de un océano, por grande que sea la piedra, al final se pierde totalmente su eficacia. Entonces, lo importante es que por lo menos te puedas hacer un pequeño camino, ¿no?, de crecimiento dentro del ajedrez. Este problema vi que era un problema general. Me encontré con amigos que estaban practicando ajedrez, que éramos amigos de la vida normal, que llevaban 30 años o 35 años jugando. Yo sí que no lo habían dejado, o sea, no habían en ningún momento tenido contacto con el ajedrez, lo habían dejado. Era algo presente en sus vidas permanentemente, ahora entiendo perfectamente que sea así. Y, de alguna manera, resulta que a ellos les había pasado un poco lo mismo. Habían crecido muy rápido, después se habían estancado, y hoy día, después de 35 años practicando, seguían prácticamente el mismo nivel que hace muchos años. Esto me llevó a pensar que había un problema de método de aprendizaje y que había un problema o un conjunto de problemas de la psicología de las personas a la hora de abordar el aprendizaje, que son dos conceptos bastante distintos. Entonces, empecé a investigar, a hacer cosas, a estudiarlo en profundidad, y hace no mucho tiempo, concretamente hace 2 meses, decidí empezar a publicar esas reflexiones que hacía con unos pequeños artículos en mi Facebook particular, con una sorprendente respuesta por parte de los ajedrecistas del mundo, no de los ajedrecistas de España o de tal, sino de los ajedrecistas del mundo. La red social Facebook me envió un informe a los 28 días de haber hecho 4 publicaciones y venía concretamente en ese informe que 71.268 ajedrecistas habían leído en esos 28 días mis publicaciones. Y no solamente eso, sino que 13.583 de ellos no solamente los habían leído, sino que habían compartido la publicación en sus propios muros o en algunos grupos, habían marcado me gusta, habían hecho cualquier tipo de acción activa dentro de las propias publicaciones. Bueno, esto para mí fue una sorpresa, te puedes imaginar, un calibre total, porque yo pensé que no lo iba a leer nadie. Pero quiero decir que no lo iba a leer ni mi familia siquiera, ni aquellos que lo hicieran por compromiso, porque eran amigos míos, y de pronto me encuentro con que esta repercusión, y que en todos los grupos de ajedrez significativos de 49 países estaba la publicación compartida. Esto fue una sorpresa brutal. Y ahí, en todas las publicaciones, había 3 aspectos que tocaba, pero fundamentalmente 2, el ajedrez y la edad, los problemas que me encontraba, y hablaba de esos problemas, y hablaba de posibles soluciones, y del planteamiento de posibles soluciones, y el por qué no mejoraba en ajedrez. Y en otra parte hablaba, como consecuencia de que en estos 2 años, que yo soy un bebé ajedrecísticamente hablando, puesto que todos mis amigos llevan el que menos 25 años, desde luego, y alguno ahora como mi nuevo amigo Jesús, pues ya lleva, no se sabe, ya no sé calcular los años, serán 70 y muchos, o sea, ya jugando. Entonces, realmente, además de encontrarme con esta situación, me encontré con una situación adicional sobrevenida, que es de decir, bueno, tenemos un problema y voy a salir fuera, voy a ir al Magistral de León, donde viene un campeón del mundo como Arán, donde viene el nuevo genio como Wei Yi, donde vienen los dos genios españoles tan importantes como Antoni y el genio local, Jaime Santos. Y es una oportunidad estupenda porque lo tengo cerca de mi casa y voy a ver allí si veo otra cosa. O sea, si allí me transporto a otro nivel en el ajedrez. Bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Wiswatana Anand, que me atendió, no sé muy bien por qué, pero me atendió con una amabilidad extraordinaria, porque es una persona fantástica. Y le hice una pregunta en los mercados financieros, que es mi otra gran pasión, porque sabía que él era un experto en mercados financieros. Y le hice una pregunta que tomó su atención porque me dedicó un tiempo. Entonces estuvimos charlando un momentito sobre el ajedrez y los mercados financieros y sobre la posibilidad de utilizar las herramientas que son comunes para ambas disciplinas. Claro, esto me llevó a un tema también muy interesante para mí, que es que dentro de mi actividad diaria, que los mercados financieros ocupan mucho tiempo y que es otra de mis grandes pasiones, enlazar las dos tenía una cuestión fantástica. Entonces, las dos temáticas que surgieron inmediatamente. Y son de las dos temáticas que escribí y que provocaron esta especie de revolución que me llevó a tomar otro tipo de decisiones por la sorpresa. Todo esto que nos acabas de contar da como resultado la creación de este proyecto de Consultproject Ajedrez y Consultproject también Mercados Financieros, ¿no? ¿Qué nos haces en Consultproject Ajedrez, por ejemplo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Va enfocado más a la edad, menos? ¿Cómo va esto? Cuéntanos. Bueno, a partir de ahí tomé una decisión de que esto de que había como una, que era como una afición, que era escribir. Siempre he tenido afición a escribir, aunque no, desde luego no es una habilidad importante para mí, pero lo he tenido esa afición. Tomé la decisión de hacer algo al respecto. Y aprovechando las cosas que sí tengo de mis capacidades profesionales que he entrenado durante toda mi vida profesional, pensé en utilizar mis capacidades de una forma totalmente altruista, o sea, sin ánimo de lucro, hacer alguna actividad potente, transversal sobre el ajedrez. No tengo capacidad, evidentemente, para impartir conocimientos a otros, porque estoy yo en un proceso de aprendizaje totalmente involucrado, no tengo ninguna capacidad para transmitir conocimientos a otros. Luego, mi actuación tenía que ser en temas transversales del ajedrez. Pero sí veía que lo mismo que el ajedrez me había ayudado en estos dos años, y tengo que hacer un agradecimiento público al ajedrez, porque, sobre todo, ha hecho una cosa. Ha potenciado y organizado todo el resto de actividades de mi vida. Es curioso, pero como consecuencia de empezar en el ajedrez, se ha producido esto que dicen los antropólogos, de que sumérgete en un mundo diferente, muy distinto a los habituales, y cuando te sumerges en ese mundo, es muy probable que se ordenen tus propios mundos. Probablemente porque cambias el punto de vista de enfoque sobre tus propios mundos a través de ese nuevo que has empezado a practicar. Entonces, sucedió esto exactamente. Con lo cual, mi agradecimiento al ajedrez es infinito y puedo decir aquí que estoy convencido de que el ajedrez me acompañará el resto de mi vida ya. Entonces, esto dice, bueno, tengo que dar algo a los demás, como no puedo dar conocimiento porque ni lo tengo yo y estoy en proceso de adquirirlo. ¿Qué puedo hacer? Aplicar las técnicas de mi trabajo anterior en intentar potencializar aquellas transversalidades del ajedrez que no se hayan tenido en cuenta o que no se hayan dedicado demasiado esfuerzo. Y detecté tres campos: el ajedrez y la edad. Sucede que ahora los jóvenes ajedrecistas, piensan que los adultos no podemos mejorar en ajedrez. Incluso no podemos titularnos, no nos puede hacer alcanzar títulos según a qué edades. Yo empecé a investigar este aspecto, estaba convencido de lo contrario, de que una vez que la ciencia ha demostrado que la plasticidad cerebral existe, quiere decir que se pueden generar neuronas a cualquier edad, simplemente si se utiliza los mecanismos adecuados, se resuelven problemas, se hacen sudokus de alto nivel, se hacen cosas que realmente requieran que el cerebro establezca nuevas conexiones neuronales, pues está demostrado científicamente que a cualquier edad se siguen generando neuronas. Hasta hace no demasiado tiempo se pensaba lo contrario. Esto significa que cualquier persona de cualquier edad puede hacer puede tener los mismos logros y que la edad no es un problema. Claro, en el ajedrez me intentaban demostrar lo contrario, pero yo empecé a investigar porque no me convencía este asunto. Tal vez porque yo ya tengo unos años, voy hacia más años y quería que no fuera así, ¿no? Empiezo a investigar y leo que Julio Granda, un gran maestro número uno o número dos, depende de las listas que se quieran coger, en Sudamérica, con gran cantidad de practicantes en el mundo, ha conseguido el ELO 2700 a la edad de 50 años por primera vez en su vida. Investigo y descubro que Smyslov jugó el torneo de candidatos con 64 años recientemente, no hace tantos años, y estuvo a punto de ganarlo para optar a ser campeón del mundo. Investigo y una persona se acaba de titular en la India como gran maestro a la edad de 67 años. 68, creo. Etcétera. Entonces, Nona Caprisvali, la campeona del mundo en siete ocasiones como mínimo, resulta que en el año 2015, a finales de 2015, se celebró un torneo fuertísimo de partidas rápidas en su país y fue campeona del torneo. Ya con 70 y muchos años. No sé exactamente ahora la cifra exacta, pero 70 y muchos. Entonces, todos los días los telediarios abren las noticias con personas que a determinada edad, que parecía antes imposible, resulta que logran cosas que parecía que no estaban al alcance. Pues en el ajedrez puede ser lo mismo. Y entonces decidí empezar a trabajar en un proyecto de investigación sobre el ajedrez y la edad. También había dos aspectos que no hay mucha documentación y no se han trabajado mucho, que es el ajedrez y la música, y el ajedrez y los mercados financieros, porque yo trabajo en ambas materias. De lo que no se ha escrito prácticamente nada, son temas transversales del ajedrez, y decidí crear una actividad, funcionando como una empresa, pero sin ánimo de lucro, simplemente aprovechando las potencialidades de otros tipos de estructuras, como puedan ser fundaciones culturales, como puedan ser entidades públicas del tipo que sea, para potenciar estos aspectos transversales y ver si ahí hay un campo y hasta dónde podemos llegar en la investigación. Bueno, eso en el ajedrez, y luego lo has mezclado con la otra actividad que te ha surgido hace poco, era el ajedrez y la música también, ¿no? Entra dentro de ese mismo estudio, ¿no? Esto es sorprendente porque cuando estaba investigando todos los demás aspectos y como consecuencia que tengo un amigo que hace programas musicales... no vamos a decir quién es. Pues empecé a pensar, empecé a estar un poco pendiente de qué relaciones existían entre el ajedrez y la música. Bueno, si me permites un inciso, hoy que estamos finalizando el mes de noviembre de 2016, hace dos días ha muerto Mijail, creo que se llamaba Kamainov, que era un consumado ajedrecista, fue repudiado en la URSS por perder contra Bobby Fischer por 6-0 y lo desterraron poco más que a morirse de hambre, pero amén de eso, era un grandísimo pianista. O sea, grabó y dio conciertos por todo el mundo, no contento, él y su mujer, una de sus mujeres, que su pasión eran las mujeres, lo decía él mismo, ¿no? Una con su primera mujer, dio conciertos por todo el mundo. Y hace dos días que se murió. Y la URSS, vamos a decirlo ya que estamos con esto, le levantó un poco la mano porque unos años después Bobby Fischer ganó 6-0 a Larsen. Entonces dijeron, bueno, es que no era tan bueno el Tamainov como nos pensábamos, ¿no? Pero bueno, puntualización, vemos que hay, ya te digo, Tamainov era un gran y consumado pianista. Sí, esto efectivamente coincide en este caso, pero hay casos muy conocidísimos, como el caso de Philidor, hay casos de ajedrecistas que son ajedrecistas famosos por el ajedrez y consumados expertos en el campo de la música, y al revés, casos de consumados expertos en el campo de la música que su segunda afición declarada y sobre la que hablaban mucho era el ajedrez. Bueno, esto son unas relaciones, las del ajedrez y la música, bastante difíciles de estructurar, pero nosotros creo que el trabajo que hagamos, desde luego, va a aportar. Vamos a intentar hacer un trabajo de establecer los aspectos históricos, quiero decir, cuáles son las personalidades de la música y el ajedrez que combinaban ambos aspectos, y vamos a ir mucho más allá. Vamos a través de lo de una fundación que está especializada y que ha hecho muchos trabajos en lo que tiene que ver con la música y las matemáticas, vamos a intentar establecer una relación de aspectos más estructurales entre el ajedrez y la música. Eso te iba a preguntar, ¿no? Todo esto confluye en que, bueno, vas a desarrollar todos estos proyectos con una fundación, ¿no? Con una fundación Pelayo, si no me equivoco. ¿Se llama así? Sí, es una fundación asturiana que lleva desde el año 2009 trabajando, que ha hecho ya, desarrollado muchos proyectos que tienen que ver sobre todo con sectores especializados. Y en esta fundación ellos están especializados en la música y en la utilización de la musicoterapia como terapias alternativas, aparte de realizar otras actividades culturales. Y evidentemente, a la hora de poner en marcha un proyecto de este estilo sin ánimo de lucro, yo tendría que buscar herramientas ya existentes para poder utilizar lo que es equipamientos, lo que es personas, etcétera, que ya sea una estructura que ya está trabajando y que pueda dedicar una pequeña parte a apoyar todos estos esfuerzos de investigación que estamos haciendo. Bueno, pues una vez que hemos, que Juan Ramón nos ha explicado un poco dónde viene todo esto, los proyectos, los tres proyectos que tiene relacionados íntimamente con el ajedrez y sobre todo que va a desarrollar con esta fundación Pelayo, que de la que hablábamos ahora mismo, vamos a hacer una pequeñita pausa, escuchamos una pieza musical, ya que estamos hablando del ajedrez y la música, con un jovencísimo pianista alemán que, bueno, tengo que reconocer que me cae la baba y que me trae loco, se llama Carlos Tipa, con él vos dejo. Seguimos aquí en Hablamos en Crash, de Radio Crash 105 de la FM, y vamos ya, una vez que hemos que Juan Ramón Menéndez nos ha contado, Juan Ramón González nos ha contado un poco todo esto del mundo, su experiencia en el ajedrez y lo que ha motivado, pues bueno, el desarrollo de todos estos productos de Consum Project Ajedrez, sobre todo centralizado un poco más que nada en edad, sin olvidar la música ni, por supuesto, los mercados financieros, ¿no? Pero con la edad, y hoy es el motivo de que tengamos aquí pues a Jesús, que es el que os presentaba primera al inicio del programa, ¿no? A Jesús Alderete Díaz, de 87... 10, pero hoy estoy por cambiar el apellido, me ruego que me perdones, Jesús, de 86 años de edad y el jugador más veterano de Asturias, ¿no? 86 años son muchos, pero... antes hablábamos, y yo quiero que nos lo cuentes un poquito, ¿no? Me llamó la atención el apellido, Alderete, ¿no? Cuéntanos de dónde venía y que es interesante, ¿no? Bueno, Alderete es un apellido relacionado con la nobleza, precisamente según los... Viene de Alderedo de León. Uh-huh. O sea que hay una capilla en Tordesillas que tiene la iglesia de San Antolín de Tordesillas... Tiene una capilla dedicada a los Alderete. Ajá. Bueno, ¿no? La nobleza, podríamos decir. La nobleza, ¿no? Alderedo de León. Bueno, oye, estamos aquí porque tu edad, 86 años. ¿Quién? O sea, que estoy aquí por viejo, no por ajedrecista. No, por ajedrecista, porque tienes 86 años y jugando al ajedrez, porque, claro, a ver, es que esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? ¿Cuándo comenzaste a jugar al ajedrez? ¿A qué edad? Yo, para hacernos todos una idea de lo que... Ya jugaba al ajedrez a los 12 o 13 años. O sea que hace 80 años, 80 y algo. ¿80 años? No, perdón, 70 bueno, y algo. Bueno, qué mal nos da ya, 80 que 70, ¿no? Madre de Dios. ¿Y quién te enseñó a jugar al ajedrez? Pues mi abuelo era un buen ajedrecista. Mi abuelo es, digamos, el único de la familia que ha sido un buen ajedrecista, que ha jugado al ajedrez. Pues ni mi padre, ni mi madre, ni mi otro abuelo, ni nadie más. Pero mi abuelo sí era un buen ajedrecista y me enseñó a jugar. Incluso mi abuelo me llevó, es una anécdota curiosa, de joven, cuando yo tenía 14, 15 años, porque fue el año 44, me parece, me llevó a un torneo internacional que hubo en Bellas Artes de Madrid, en el cual participaba el campeón del mundo, Alekhine, Alexander Alekhine, y jugaba a Arturo Pomar, que era, Arturo Pomar tenía un año menos que yo. Entonces, si yo tenía entonces 14, Arturo Pomar tenía 13, y fue un poco la presentación de Arturo Pomar en el mundo internacional del ajedrez, porque hasta entonces Arturo Pomar había jugado solo en circuitos nacionales, o sea, en campeonatos nacionales, era campeón de Baleares, y jugaba, pero la primera intervención de Arturo Pomar a nivel internacional fue jugando con Alekhine, campeón del mundo, con el cual hizo tablas. Bueno. Además, yo vi esa partida, y era espectacular. Alekhine era un tío gigantesco, era un hombre gigantesco, con una cabeza muy grande, con unos espaldas, era un hombre muy grande. Un armario andante. Y era espectacular verle frente a Arturo Pomar, que era un chavalín con pantalones cortos, patitas blancas y flacas, su madre al lado dándole zumos y leche y cosas de esas, y jugando uno frente al otro, y cuando se firmaron tablas, Alekhine le cogió en brazos, le besó, le abrazó, y fue, y yo recuerdo eso, que de un recuerdo de niño, de impresionante de aquello. Oye, lo que, y sabías decir, bueno, claro, estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? ¿Cómo? Bueno, del año 44. No, sí. Esa experiencia, no, pero yo me remonto a tu abuelo, ¿no? Ah, que decir, a principios del siglo XX, vamos a poner, en 1900, sí, ¿no? Bien. O sea, vamos, ¿dónde aprendería? ¿Quién enseñó ajedrez? O cómo, bueno, si lo sabes, ¿no? Ajedrez, me lo cuentas. El ajedrez, hombre, todo lo jugaba mucha menos gente que ahora, pero sí lo jugaría gente. Yo no sé, mi abuelo era maestro. Entonces, bueno, pues estuvo... Él era, antes de la guerra, ya era director de graduada en Aranjuez, y calculo que allí jugaría el ajedrez en Aranjuez, en un pueblo grande. Estaba acá, está tan cerca de Madrid, pues estaba también mucho en Madrid, y jugaría al ajedrez pues con alguien, ¿no? Pero yo conocía a mi abuelo ya de viejo, entonces bueno, no sé cómo jugó. Bueno, y retomamos la idea del año 46, o cuando tú comenzaste a jugar al ajedrez, y cuando, digamos, pues sí, más o menos, yo no sé si, bueno, aprovechamos, ¿no? Nos dices cuándo comenzaste a jugar. Y si en aquellos momentos había, digamos, algún tipo de organización como lo que acabamos de ver, de torneos de algún tipo, porque, ver un poco, porque claro, lo sabría, ¿cómo era el ajedrez en España, digamos, en el año 1946? Hombre, lo sabría porque Arturo Pomar participó en torneos y era campeón de Baleares, pero yo de luego no estaba al tanto de... Entonces, no, yo era un niño de 13, 14, 15 años, que lo único que hacía era perseguir a mi abuelo para que jugase conmigo. Pero yo no estaba al tanto de torneos ni de nada de eso. No sé contestarte eso. No. ¿Y pero nunca participaste en ningún torneo de juventud? Yo la primera vez que empecé a participar en algún simulacro de torneo fue ya en la universidad. ¿En qué año estamos hablando? Así nos vamos. Bueno, pues cuando en la universidad, yo entré a la universidad con 20 años, 18, 20, porque estuve 2 años antes preparando una ingeniería. O sea, el año 20, yo con 20 años, pues el año 50. La década de los 50. La década, ¿no?, de los 50, yo ya sí participé en algún torneo universitario y... O sea, en la universidad ya, lo que más me interesa saber es si, quiero decir, si en la universidad había mejor algún tipo ya había gente que jugaba un ambiente, ajedrez. No un ambiente exagerado, pero sí, bueno, había un núcleo de gente que jugábamos al ajedrez y que había torneos universitarios y... Sí. Y a partir de ese momento, quiero decirte, ¿cómo se vivía? ¿Había noticias en la prensa española, en la radio, no sé, sobre todo bueno, esto? Bueno, en aquella época, la verdad es que el motor de las noticias de ajedrez fue Arturo Pomar. Arturo Pomar, como fue un niño prodigio y fue una revelación tremenda, el que con 12 o 13 años fuera campeón de Baleares, que por cierto, lo curioso del caso es que Arturo Pomar le quitó el título de Baleares a su padre. ¿Ah, sí? A su padre. Y claro, el padre lo primero que hizo cuando el niño le quitó el título fue convocar a los 4 o 5 principales ajedrecistas de Baleares y decirle, venga, ahí os lo dejo con él, porque claro, la gente pensaría que se lo había regalado el título, claro, más o menos. Entonces convocó a los 4 o 5 principales de Baleares y les dijo, ahí os dejo con el niño jugar, y se los cargó a todos. Claro. Se los cargó a todos. Caramba, impresionante, ¿no? Yo sabía que Arturo Pomar era claro, Arturo Pomar fue un vehículo, era un fenómeno, y fue lo que provocó de alguna forma que hubiera más noticias de ajedrez que las que hubiera habido. Es como pasó, por ejemplo, con Santana en el tenis. En periódicos españoles no hablaban para nada de tenis, y apareció Santana, y Santana fue una revolución en el tenis, y empezó a hablarse del tenis en la prensa. Uh-huh. Pues es igual que ocurrió con Pomar, que se hablaba de ajedrez por Pomar. Bueno, o sea que Pomar es un poco el pistoletazo de salida de que volviéramos al ajedrez, ¿no? Y realmente tuviste un cambio, digamos, desde que Arturo Pomar salió, porque esta es la parte más interesante, ¿no? Tal vez desde que Pomar empezó a salir, ¿viste un revulsivo en la calle? ¿Notaste que eso tenía efecto, que empezó más afición al ajedrez? Pues sí, yo creo que en la universidad precisamente hubo más actividad de ajedrez por el fenómeno Pomar, quizás. Ajá, sí, ¿no? Claro, Pomar, entonces, cuando nosotros estábamos en la universidad, teníamos 18, 20 años, 21 y tal, es cuando Pomar también tenía esa edad. Ah. Ya digo, yo le llevo un año. Entonces, claro, el hecho de que Pomar ya a los 20 años ya estaba en torneos internacionales y ya serios y tal, quizá eso revolucionó un poco, incentivó un poco el ajedrez en la universidad. Uh-huh. Pero así a nivel de calle... De todas formas, muy poco. O sea, que poco, en comparación con lo que hay ahora. Eso te iba a preguntar. Quiero decirte, dada tu experiencia, es una parte que me interesa mucho, ¿no? Vamos, tuviste toda la evolución del ajedrez en primera persona, porque bueno, eres aficionado, has jugado, comenzaste a jugar en campeonatos oficial cuando fuera, pero ves mucha diferencia ahora, hay más interés por el ajedrez que cuando has visto toda esa progresión, ¿no? ¿Tú lo que más me maravilla, y lo más, precisamente ahora acabo de terminar el torneo individual de Asturias estos días pasados, y lo que más me maravilla y me ha gustado muchísimo, una cosa que me ha gustado mucho, es la asistencia, la incidencia de niños en el torneo. Sí. Eso es lo que más me ha... He conocido a 2 niños de 9 años, que por cierto, leí en el comercio hace 2 o 3 días, en el periódico del comercio, que uno de ellos ha ganado el título de campeón de España sub-10, de menos de 10 años. Campeón de España. Segundo dices, Juan Ramón. No, segundo clasificado al Campeonato de España. Ah, sí. Segundo, yo creo que era campeón, sí. Segundo, bueno, pero segundo. Nos acordamos del nombre porque yo sé que lo he visto, pero Diego, no sé cuántos. ¿Ah? ¿Diego Vergara? Claro, Diego Vergara, sí, Diego Vergara, sí, perdón. Es que no sabía si era él. Jugué con un niño de 9 años, que no era Diego Vergara, pero era algo similar a Diego Vergara, y me entusiasmó jugar con él y ver que un niño de 9 años era capaz de responder al nivel que respondía a las jugadas y a los planteamientos y todo. Jugué con otro niño de 12 años que me ganó y que era un fenómeno. Un niño que, por cierto, ha terminado en una clasificación altísima, y eso a mí me ha gustado muchísimo, ver niños, porque había allí, no sé qué porcentaje había de niños en el torneo, pues quizá casi un 10% eran niños. No, mucho más. Más. En niños, si consideramos niños hasta los 16 años, por ejemplo, podemos tener que al menos un 30% de todas las categorías, en la media de las categorías, es personas hasta los 16 años. Para mí es la principal diferencia del ajedrez actual porque me figuro que esto ocurrirá en todas las comunidades, no solo en Asturias. Esta es la principal diferencia del ajedrez actual con el ajedrez que yo viví hace 70 años, 60 años, 50 años, que entonces que un niño jugase al ajedrez era realmente raro, o sea, muy raro, muy, muy, muy, muy raro. Se le marcaba, ¿no? Poco muy más, raro. ¿No? Entonces, ya digo, salvo Pomar. Oye, pero y a nivel de calle, quiero decirte, a lo mejor en Madrid, que es la capital de España, entonces siempre hay más movimiento, pero yo me imagino que si tú querías jugar, a lo mejor había bares, algún sitio, clubs, o cómo eran los clubs de aquella época, los bares, cómo, a ver, 25 años, 30 años, tú quieres jugar, ¿a dónde vas a jugar? En los años bueno, 50 en Madrid, ¿a dónde uno iba a jugar al ajedrez? Bueno, había clubs ya, yo pertenecí, no sé decirte ahora qué año me inscribí por primera vez en el club del barrio donde yo vivía, pero había un club en el cual, bueno, pues yo me federé en aquel club y participé en los torneos de Madrid. Pero ya yo empecé a jugar ya en plan de federado y tal, pues seguramente con por lo menos con 40 años. Con 40. Hasta entonces, pues claro, es desde que acaba uno desde que acaban ya la época universitaria hasta empieza un periodo de inactividad profesional fuerte, y entonces, hay que dejar, que es lo que decía antes Juan Ramón, que hay que... Yo nunca lo dejé del todo, pero bueno, por lo menos hubo una época en la cual ese flojeó un poco. Bueno. Y entonces ya a los 40 y tantos, 50 años, retomé ya la actividad fuerte de ajedrez, me federé, empecé a jugar en torneos en Madrid y bueno, pues lo que sí te puedo decir es que hace 30 o 40 años yo era mucho mejor de lo que soy ahora. O sea que en este caso la edad en mí se ha hecho mucha mella en cuanto a calidad de juego y en cuanto a respuesta de juego. Y bueno, nunca he sido un buen jugador de ajedrez, nunca he sido un jugador de primera fila, pero sí fui bastante mejor de lo que soy ahora. Oye, una pregunta técnica. Ahora jugamos a 90 minutos, ¿no? Las partidas. Cuando empezaste, ¿cuánto duraban las partidas? Jugamos 90 minutos más 30 segundos. Sí, por jugada, pero bueno, jugada. Digamos que el tiempo oficial 90. En la época primera, cuando yo estaba federado en Madrid, era distinto. Ahora, las partidas eran del orden de 2 o 3 horas finis por jugador, con lo cual era relativamente corriente tener que aplazar, porque estaba reglamentariamente prohibido pasar de 4 horas la partida. Pero teóricamente por el reloj sí se podía pasar de 4 horas, con lo cual a mí me ocurrió bastantes veces tener que aplazar la partida para seguir por la tarde o seguir al día siguiente o seguir después. Y era un coñazo eso, porque claro, resulta que a lo mejor había sido haber desplazado a jugar a otro barrio lejano, incluso a un pueblo de Madrid, porque claro, la Federación de Madrid cogía no solo los barrios de Madrid, sino pueblos de alrededor. Entonces, el equipo había ido a jugar a Alcalá de Henares. Entonces, resulta que te aplazaban la partida y una de dos, o te quedabas allí en Alcalá de Henares hasta por la tarde, o volvías al día siguiente. Entonces, eso ya hace muchos años que se suprimió con el invento este de poner hora y media por jugador y 30 segundos, con lo cual ya es imposible que una partida dure más de 4 horas. Tiene que ser, vamos, tiene que ser una partida de 150 jugadas, con lo cual esos 30 segundos por jugada, pero en fin, eso no es normal. Entonces, más de 4 horas no dura ninguna partida. Ahora, pero antes sí, antes sí, ¿no? Hace 30 años en Madrid a mí me ocurrió bastantes veces, alguna vez, tener que aplazar una partida. Tienes que dejar en un sobre cerrado, el árbitro te cogía la jugada del jugador que le tocaba jugar, se guardaba en secreto y se desvelaba cuando se reanudaba el juego. Y entonces, claro, yo digo, era un problema tremendo porque te obligaban a estar fuera lejos de tu casa, y no podías irte. Eso propiciaría muchas tablas y también muchas derrotas, ¿no? Eso, exactamente. Claro, gente que prefería abandonar antes de tener que comprometerse a tener que volver a la tarde. Claro, estamos hablando de los años 50, 60. Digo yo que ir de Madrid a Alcalá de Henares también costaba tiempo, claro. Y dinero. Sí, ¿no? Claro, donde fuera, pero claro. Pero el hecho es que eso, yo no sé exactamente qué año se cambió de procedimiento y ya se eliminaron los aplazamientos de partidas. Pero el hecho es que antes sí era así. Antes, cuando mencionabas a Arturo Pomar, yo sé que Arturo Pomar jugó contra Bobby Fischer, me parece, ¿no? No sé si juega aquí en España, ¿no? Pues no sé. El caso es que yo he leído el libro de Bobby Fischer y no recuerdo si Arturo Pomar, no sé si llegó a jugar con Bobby Fischer, ¿no? No lo sabes, ¿no? No sé, es que a mí me suena de leer algo de esto, del hombre este que lo llamaba el cartero, el pobre cartero este. Era un funcionario de correos. Era un funcionario de correos, Arturo Pomar. Y Arturo Pomar, luego, lo que sí es lamentable es que cuando iba a torneos internacionales, en torneos internacionales lo normal es que los grandes campeones de todos los países que van, de Rusia, Alemania, tal, van con un equipo. Entonces van con un equipo que les ayuda a preparar partidas y a preparar situaciones y tal. Y Pomar iba solo. Pomar iba solo. Entonces Pomar tenía que preparar las partidas, incluso si había algún aplazamiento de partida, que entonces en la época en que se aplazaban partidas, como digo, si había un aplazamiento, tenía que estudiar la situación él solo la noche anterior en su habitación para al día siguiente contestar. Mientras que el contrario, si a lo mejor tenía un equipo que mientras él dormía, el equipo preparaba las... Sí, sí, claro. Y luego cuando se levantaba le decía, oye, mira, la situación es esta, esta y esta. Claro, eso fue un hándicap del Arturo Pomar muy fuerte. Uh-huh. Oye, hoy leía una cosa que me llamó mucho la atención, que igual me sabes responder, que en el año 55-56 se celebró lo que creo que dio el primer germen al campeonato de España por equipos, pero empezaron a jugar el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Yo no sabía que tenían una delegación de... No sé si siguen teniéndola. Pero en el año 56 me llamó la atención el hecho de que aparte de ser rivales en el fútbol, pues también tenían dos equipos o sea, tenían una sección de ajedrez. Es curioso. Pues no conocía yo eso. Sí, pues a mí me llamó la atención hoy buscando un poco así por internet y ya te digo, en el año 1956 celebraron el segundo encuentro entre... Y eso dio el germen, si no interpreté yo mal la noticia, a lo que hoy denominamos por equipos, pues, ¿no? Quizá, campeonato quizá por equipo. Yo vi una vez en un partido de balonmano, vi un enfrentamiento, estaban en un lateral del frontón, donde el campo de donde jugaban a balonmano, y estaba jugando dos equipos, y estaba Pomar entre ellos, ya mayor, ya habló del año... 50 y tantos, ya Pomar ya era un chico más mayor. Y estaba Pomar entre ellos, a lo mejor pertenecía Pomar a un equipo de Real Madrid o de quien fuera. Era una nota curiosa al respecto. Oye, después de tantos años, hay una pregunta que sí quería hacerte. Tantos años jugando al ajedrez, viendo tantas posiciones, ¿por qué sigues jugando al ajedrez? ¿No te ha llegado a cansar? Porque me gusta. Si yo, vamos a ver, a mí el ajedrez me entusiasma jugarlo. Soy un poco atípico, además, precisamente lo que antes decía Juan Ramón, soy un poco atípico en que no me gusta estudiarlo, me gusta jugarlo. Uh-huh. Entonces, en eso yo reconozco que soy... Seguramente hubiera conseguido mayores logros, hubiera conseguido mayor nivel ajedrecístico si hubiera estudiado más ajedrez. Pero me gusta jugarlo, me gusta sentarme y jugar la partida. Bien sea con un contrario, mejor siempre con un rival o con la máquina. Tengo una máquina de jugar al ajedrez. Pero jugar, no analizar aperturas y analizar situaciones y tal, también lo hago algunas veces, pero muy poco. Ahora, ¿por qué sigo? Porque es mi pasión, porque me entusiasma. No, me refería que a tantos años, tantas partidas, porque claro, al final a lo mejor las posiciones se repiten, puede surgir decir, bueno, pues no bueno, sé. Bueno, es muy difícil que se repitan posiciones, ¿eh? Sí. Yo cuando veo, por ejemplo, una posición curiosa en el periódico, veo una final de estas que te entusiasman, de las que publica El País, que dice, bueno, esto es una situación preciosa. Sueño, ¿se me presentará alguna vez en una partida poder hacer esto y que la gente se vuelva loco diciendo este hombre lo que se le ha ocurrido? Pues nunca se me ha presentado una situación tal como igual que la que... Que la jugada que, de la vida, ¿no? La jugada de la vida. El otro día vi en el país una situación que la estuve luego comentando con un compañero ahí en el Ateneo, en Villaviciosa, que que es demencial, es una idea increíble. Y sin embargo, y digo, si presentase esto en una partida y yo hiciese esto a un contrario, vamos, me hacían una estatua. Porque es que, pero no se presentan esas situaciones, luego después no se dan. No se presentan, sí. Vamos a pensar. Yo a veces pienso que igual se presentan, pero que no las veo, ¿no? Yo tampoco. Pues puede ser. En ajedrez hay tantas cosas que ver. Yo creo que el ajedrez, mi opinión, yo hablo de opiniones, lógicamente. Mi opinión, hay dos cosas esenciales en el juego de ajedrez. Lo que podríamos llamar el olfato, o sea, el olfato, el ver, el captar situaciones, el captar ideas, el captar. O luego la capacidad de análisis. Son dos cosas distintas. O sea, el jugador distinto y el jugador de análisis. Yo diría, ¿no? El Karpov. Karpov era una máquina analizando. Era el analista pétreo, el analista que te hace. Bim, bim, bim, bim, bim. Kasparov era la chispa, era el olfato, era ver, de repente, ¡pum! Esto. Y luego, claro, lo analizaría, pero él veía cosas que no veía nadie. En cambio, Karpov no era el analista perfecto. Entonces, eran dos tan distintos que verles uno frente a otro. Yo, por cierto, les vi en Sevilla. Viste en Sevilla. ¿No? Fui en Sevilla la final de. Cuando le quitó Kasparov el título a Karpov, vi dos partidas en Sevilla de aquel match. Y era enfrentar estos. Eran dos. Como un ser extraterrestre y un ser. El uno era la pura chispa y el otro era el puro análisis pétreo. Entonces, bueno, Bobby Fischer era la pura chispa también. Era loco, pero en fin, la pura chispa. Bueno, pues son los dos, para mí, son los dos temas esenciales en ajedrez. El que es capaz de ver cosas que no ve nadie y el que es capaz de analizar las diez siguientes jugadas, pim, pim, pim, pim, pim, todo lo que va a pasar en las 7, 8, 5, 6, las que sean, según la situación. ¿Y cuál tú crees, con cuál te quedas? ¿O cuál, no sé cómo decírtelo? Hombre, la bonita es la chispa. Es la chispa, ¿no? Pero a lo largo de tu vida. Quizá la práctica es el análisis. Al final de tu vida, si tuvieras que elegir con cuál te quedarías, quiero decir, la experiencia, ¿qué te ha dictado? ¿Que hay gente con más chispa, con menos, o hay gente que es más analítica jugando, ¿no? ¿Has hecho así una encuesta así de...? No, yo creo que. Se va más a la analítica. ¿No? Hay más jugadores analíticos. Hay más jugadores analíticos que con chispa. Ahora es más bonita tener chispa. Es más bonita tener chispa. Porque si te ocurre de repente una idea y ¡paf! Luego pierdes, pero ¡paf! Sueltas el chispazo y te da un... El gusto de hacerla, ¿no? El gusto de hacerla. Y yo, cuando, para mí la diferencia esencial entre jugar una partida a nivel competición que a nivel simplemente amigos en un café jugando, es que cuando estás con un amigo, tienes la chispa y la haces. Y hasta luego pierdes, pero mira, he tenido, ¡paf! Y resulta una jugada bonita, resulta una final a lo mejor preciosa, aunque pierdas. Pero, sin embargo, en el torneo dices, ¿me atrevo o no me atrevo? Bueno, pues eso, acabamos de escuchar aquí a otro jovencísimo músico italiano, también pianista y compositor, que nos ha sacado este su primer y hasta la fecha único trabajo. Os emplazo a Músicas en la Tarde, que es donde lo vamos a escuchar, ¿no? Ahora sí, vamos, seguimos aquí en compañía de Jesús Alderete Díez, ¿no? Y de Juan Ramón González Méndez, hablando pues de ajedrez y sobre todo de ajedrez en la edad. Y Juan Ramón quería preguntarle algo, ¿no? Bueno, quería no. Va a preguntarle muchas cosas a Jesús. Así que cuando quieras, Juan Ramón. Bueno, Jesús, a mí me apasiona escucharte hablar de la historia del ajedrez. Eres la historia viviente del ajedrez, sin ninguna duda. Sí. Y tengo muchas preguntas para ti. Pero hay algunas fundamentales. Realmente, y perdona que te pregunte esto, ¿tú crees que hay un momento en que somos demasiado viejos para mejorar en ajedrez? Y si hay ese momento, ¿cómo definirías cuál es el momento, cuándo crees que puede ocurrir? Como primera pregunta. Bueno, vamos a ver, yo de nuevo sí creo que hay momentos en el que se es viejo para jugar al ajedrez, aunque otra cosa es que como te gusta mucho, sigues jugando. Ahora, ¿cuál es el momento? Pues como me parece que ya sacaste tú antes, Korsnoy siguió jugando ha seguido jugando hasta los 70 o 80 años, no sé. Y ahora, por ejemplo, Karpov prácticamente le barrieron a los 45 años del torneo mundial porque ya se hizo, y Kasparov también a los 40-45 ya dejó el título porque, o se lo quitaron, porque, entonces, ¿cuándo llega el momento? Muy variable, calculo, pero luego que existe, yo creo que existe. Hombre, evidentemente, yo me noto, vamos, yo era en situaciones complicadas, hace 30-40 años yo era capaz a lo mejor de analizar 4 o 5 jugadas siguientes y ahora pues no paso de la segunda o tercera. Y claro, cuando un jugador es capaz de analizar 3 jugadas, las 3 jugadas siguientes, si juega con otro que analiza 5, pues le tiene que perder a la fuerza, porque de las 5 a la quinta jugada le da. Ahora, ¿en qué edad? No tengo ni idea. Yo aprovecho esta pregunta de la edad para llamar la atención a la Federación Asturiana. Cuando organiza torneos de veteranos, pone límite de veterano a los 55 años, pero bueno, ¿esto qué es? A los 55 años es un chaval. Por lo menos pon la edad de jubilación. O sea, dice, veteranos de 55 en adelante. Entonces, bueno, ¿qué hacemos los de 80 y tantos? Bueno, perdona, Jesús, este año hay una categoría de veteranos que empieza de 50 a 65, ya les llaman veteranos, y luego veteranos de 65 en adelante. Ah, o sea, bueno, ya hay dos categorías de veteranos, pero ya desde los 50 años, antes todavía. Ya a los 50 años nos están considerando, yo último, me incluyo, veteranos. El último que participé yo de veteranos era a partir de 55. Y decía, bueno, pero vamos a ver, 55... es un chaval. No, pero, bueno, ya sabes que mi opinión... Voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Pero tal vez eso tenga una explicación en el sentido de que no haya tantos jugadores para rellenar una categoría al final. Claro, entonces hay que... Porque tú imagínate, hacemos una clase, por ejemplo, más de 65 años. Pues a lo mejor aquí en Asturias, que es donde nos movemos, vamos 4. Nos presentamos 3 o 4. Entonces, claro, en 2 días acabáis el... No, eso claro. Complementa la pregunta de que a partir de los 60-65 prácticamente la gente se retira de la competición oficial. Del ajedrez de competición. Es que hay que separar ajedrez de competición y ajedrez, digamos, de amigos. El ajedrez de competición desgasta mucho. El estar pendiente del juego, del reloj, de tal, desgasta mucho más, cansa mucho más. Yo juego 4 o 5 partidas así con un amigo y tal, en plan de broma y tal, y no me canso como con una sola partida a nivel de competición. Yo, en mi opinión, el problema es mucho más profundo. Realmente el problema es que hay una generación de que la juventud, que el ajedrez es solamente relacionado con la juventud, y esta moda que se ha implementado en los últimos años está llevando a que todas las decisiones que se toman es para que los ajedrecistas maduros a determinada edad dejan de tener interés. A mí se han dirigido muchísimos, como consecuencia de estas publicaciones, se han dirigido no solamente personas adultas a partir de los 40, 50 años, sino que se han dirigido a ajedrecistas de 25 y de 30 años quejándose de que sus clubs ya no le hacen caso porque ya los consideran viejos para mejorar a niveles potentes. Pasó esta moda como pasó en su día con la natación, que solo había jovencitos y ahora ya los quieren más maduros. Pasó con otros deportes. Yo pienso que realmente el problema de poner veteranos a los 50 años es como perdonándonos la vida a las personas maduras, pero no estoy en absoluto de acuerdo. Y de hecho, citaba antes el ejemplo de Julio Grande o otros ejemplos, pero es que cada día son más y cada día van a ser más, porque hay una cosa indudable: estamos condenados a vivir más. Quiere decir, cada día vamos a durar más años, cada día vamos a disfrutar de esos años con mayor nivel. Afortunadamente, los descubrimientos científicos van en relación a que podremos hacerlo con plenas facultades mentales. Se ha demostrado que el ajedrez, como pasa con la música, curiosamente, como pasa con las matemáticas, son de esos conocimientos que el cerebro pierde en el último momento, que incluso se deterioran las funciones habituales diarias y mantiene el 80, el 90 y hasta casi el 97% de su capacidad en la música o en el ajedrez, como fue el caso de Cournoy, con deterioro cognitivo severo en todos sus aspectos normales, y mantuvo hasta los 79 años... consideraban las máquinas que un 89% de su capacidad de juego, lo cual es terrible. O sea, un deterioro absoluto y severo contra un 89% de capacidad. Del total de un 100%, que estamos hablando de un nivel de campeón del mundo. Entonces, realmente, creo que esta situación de las personas pueden seguir, los ajedrecistas pueden seguir mejorando a cualquier edad, una vez que tienen la capacidad para hacerlo, solamente es que tengan la voluntad de hacerlo. Y después no se están dando las condiciones, o no se están ofreciendo las condiciones de motivar, porque en general se ocupan poco de los veteranos, de los seniors, que es justamente todo lo contrario de lo que nosotros vamos a hacer. Los clubs de ajedrez están en un estado en general bastante lamentable en el sentido de participación, debido a que dependen de los jóvenes, pues que los jóvenes, ya que el ajedrez lleva mucho tiempo, encima tienen muchas actividades en su vida y no tienen tiempo para hacer actividades sociales. Las personas que tienen tiempo para mantener un club de ajedrez vivo, un club de los antiguos, que era además un proceso de reunión de personas, que era además un proceso de lo que es un club social, como otros que conocemos en el ámbito de la vida normal, estos clubs que tenían gran potencia en las ciudades clásicas, y que ahora ya no se habla de estos grandes clubs, sino de clubs importantes, competitivamente hablando, pero no de grandes clubs, centros de reunión, de fomento de actividades culturales, que no solamente hacían ajedrez, sino que hacían muchas cosas. Esto ya no se habla de ello. Y es porque no se está dando el papel a los seniors que deberíamos de otorgarles. Porque si realmente en el ajedrez, como en los demás ámbitos de la vida, estas personas que tienen tiempo, pero no solo tienen tiempo, tienen formación, tienen éxito demostrado en sus actividades, son capaces de organizar, de trabajar bien, y lo han demostrado en su vida a lo largo de muchos años, y si encima se ponen a hacerlo después como seniors, ahí está el programa de seniors en Alemania, donde los mejores entrenadores, los más cotizados entrenadores empresariales para formar a los nuevos directivos empresariales, son los entrenadores seniors de 65 o 70 años en adelante, que el propio gobierno alemán les paga un sueldo para entrenar gratuitamente a todos los nuevos directivos. ¿Por qué? Porque no solo están aprovechando el conocimiento, están aprovechando la experiencia. Y yo estoy seguro de que habrá muy buenos profesores y habrá chicos jóvenes actuales de niveles de ELO muy altos que saben mucho de ajedrez y que pueden enseñar mucho de ajedrez. Pero si Jesús, si mi amigo Jesús, se pone a enseñar ajedrez a unos niños, les va a ser capaz de transmitirles no solo el conocimiento, sino el conocimiento enriquecido por la experiencia, enriquecido por todo un conjunto de temas que hace que la formación lleve acompañado pues todos los aspectos psicológicos, pedagógicos, etcétera, que no lleva cuando se trata simplemente de aportar conocimiento sin más. El conocimiento sin más no tiene valor. Tiene un valor muy relativo. Y yo personalmente coincido con muchos de los grandes expertos que cada día lo dicen con mayor profundidad. No se trata de acumular conocimiento, se trata de acumular conocimiento con calidad del conocimiento. Y la calidad del conocimiento lleva un entendimiento de la profundidad de ese propio conocimiento, pero también a un encaje de ese conocimiento dentro del entorno general. Perdona que me haya enrollado un poquito en este tema. No, Pero, claro, ahí no sé, no sé a Jesús, ¿no? Porque, bueno, ya podemos hablar aquí, estamos en tertulia, ¿no? Pero, en fin, coincido contigo, ¿no? Pero es que yo creo que hay dos aspectos importantes o distintos, ¿no? Uno es, digamos, eso, tú lo has mencionado y es verdad, el aspecto competitivo, y otro es, estamos hablando de la capacidad de transmitir y la experiencia y lo que nos da el juego, ¿no? Entonces yo creo que son dos cosas que hay que distinguir y a la vez complementar y utilizar. Entonces, claro, tal vez ahora el problema está en que hay dos frentes, ¿no? Hay como una guerra, ¿no? Entre los que, por lo que tú explicas, que estás más metido en todo esto, ¿no? Tienes más información. Es como si hubiera dos frentes, ¿no? Los que solamente se preocupan por el aspecto competitivo, olvidándonos del aspecto formativo, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, yo creo que son dos cosas que tienen que confluir y tienen que ir juntas. Siempre ha sido así en la vida. Lo que pasa es que, bueno, tal vez estemos en un momento en el que nos toque limar estas asperezas y encontrar el camino del medio. Jesús, una segunda pregunta. A ver. Me decías respecto a cuando éramos viejos o no para mejorar. Ahora te voy a preguntar, ¿crees que alguna vez seremos suficientemente viejos para jugar? ¿Cómo suficiente? Para jugar. Quiere decir que va a haber alguna vez que no nos apetezca ya jugar. Ya no digo mejorar o estudiar, sino jugar. Yo creo, a mí de luego no creo. Ahora, puede haber alguien que sí. Es más, incluso yo conozco algunas personas que han dicho, bueno, yo ya no juego, ya no. Pero yo creo que es que el que realmente se siente viejo para jugar es porque nunca ha sido un buen aficionado. Siempre ha sido alguien que ha jugado al ajedrez como recurso, como tal, o porque. Pero si es un buen aficionado, yo creo que nunca es viejo para jugar. Lo que pasa es que cuanto más viejo, llegará un momento en que juegues peor, pero una cosa es jugar peor, otra cosa es no jugar. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es jugar peor, otra cosa es no jugar. Yo, de luego, me considero que juego bastante peor que hace unos años. Pero vamos, sigo jugando con el entusiasmo el mismo y el gusto el mismo, aunque juegue peor. ¿Qué vamos a hacerle? Oye, si me permites, Juan, una pregunta. Antes mencionaste las máquinas. Tú juegas con la máquina cuando no tienes opción, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Ves que es bueno jugar con la máquina o no? Porque ahí también hay que una controversia. Bueno, el jugar con la máquina tiene una ventaja. Tiene una ventaja. Yo a veces le hago trampa a la máquina. Cambias de bando, ¿no? No, que cuando veo que me ha pillado en algo, pues retrocedo tres o cuatro jugadas y reanudo. Eso normalmente pues el contrario no me lo permite. Pero bueno, aparte de esa broma, pues sí, la máquina que tengo es bastante buena. Es una máquina que hace ya 20 años me costó 70.000 pesetas. Que da, pues, 70.000 pesetas es una máquina. Hace 20 años, una Mephisto. O sea, estamos hablando de una máquina con fichas. Sí, sí, hemos regalado con fichas. Claro. Sí, máquina con fichas y 20 niveles de juego y nivel especial para problemas. Una máquina buena, una Mephisto, alemana. Uh-huh. Y bueno, yo juego con ella y en cuanto intento un nivel un poco alto me destroza totalmente. Entonces, si quiero entretenerme, le pongo un nivel bajo, un 2, por ejemplo, nivel 2, y juego, pim, pim, pim, pim, y a pesar de eso, si me descuido, pues me da un golpe fuerte. O sea que. Pero, en fin, es una máquina buena y yo lo paso bien con ella. Ahora, mejor lo paso con un compañero que juegue, porque la máquina, al fin y al cabo, ya de tanto jugar con ella, ya me la conozco. Ya en aperturas, se hace siempre la misma jugada, claro. Hombre, cuando juego una apertura, una española, una italiana, una escocesa, con una apertura conocida, pues la máquina responde con el clásico de esa apertura. Siempre. Entonces, claro, yo entonces introdujo alguna jugada que no es la clásica para hacerla cambiar. Y bueno, ya la hago cambiar y ya por lo menos digo, bueno, por lo menos esta partida ya no la conozco. Y me entretengo. Pero bueno, ya insisto en que yo prefiero jugar con alguien que jugar con la máquina. Sí. La máquina es un recurso. Jesús, ¿cuál es el método que crees tú que puede ser mejor para progresar en ajedrez? ¿Qué recomendarías a alguien que empieza y que ya quiere empezar un poco como a perfeccionar su juego? Bueno, para perfeccionar su juego hay que preparar, hay que estudiar. Evidentemente en ajedrez está la parte lúdica, que es simplemente jugar sin más, sin preocuparte de más, y la parte de intentar progresar, que hay que preparar aperturas y preparar, conocer aperturas y analizar aperturas. Entonces, si yo me especializo en hacer la defensa india de rey, pues entonces tengo que tratar de ver todas las variantes que se pueden presentar según me conteste el contrario. Yo puedo hacer la india de rey, pero si el contrario me contesta con una ataque a la italiana, pues es una estructura distinta que si me contesta con un ataque a la española o me contesta con una... Entonces, claro, todo eso requiere documentarte, ver aperturas de clásicos, ver aperturas de campeones, ver lo que han hecho los campeones ante esas situaciones y estudiar un poco. Si quieres mejorar. Ahora, si quieres simplemente divertirte, pues simplemente jugar. Y es lo que, a ver qué se te ocurre. Quería leerte unas frases concretas que he seleccionado entre muchísimas y que sobre cada una de ellas pues dirás tu opinión, ¿no? Decía Cournoy que el ajedrez es un elixir que alarga la vida. Yo no sé, a mí no sé si me alarga la vida o no, pero ojalá. Yo, por lo menos yo pienso que al esforzar la mente, por lo menos la vida cerebral sí debe prolongarla. Bien. También el doctor Joseph Bergesse decía que las actividades como el ajedrez contribuyen al mantenimiento de la salud mental. ¿Qué piensas, Andrés? Hombre, sí, yo creo que sí. La salud mental, lo que no puedo seguramente contribuir a la salud de otro tipo de órganos, pero la mental sí. Bien. Por otra parte, tenía un tema muy, muy concreto. ¿Cómo actuarías tú en este caso? Decía Pablo Picasso, cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. ¿Cómo aplicarías esto al tema de ponerte a mejorar o estudiar ajedrez a cualquier edad? Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Yo es que procuro jugar al ajedrez enseguida en cualquier caso, me digan lo que me digan. Pero sí, puede ser un buen consejo. Yo sé, como ya mi agenda laboral está completa, pues entonces mi única anotación en la agenda laboral es decir, a ver, ¿tengo con quién jugar una partida? Pues vamos a jugar una partida. Otro tema más. Decía Mark Twain, la edad es un tema de la mente sobre la materia. Si no te importa, entonces no importa. ¿Tú piensas que realmente la edad no importa a la hora de jugar al ajedrez? ¿O piensas que sí es importante? Sí importa. Mi opinión es que sí importa. Hombre, yo te he dicho ya, he dicho varias veces ahora que yo me noto inferior a mí mismo de hace unos años jugando al ajedrez. Y por lo tanto, yo no tengo que achacarlo a otra cosa que no sea la edad. ¿A qué lo voy a achacar si no? Sí, porque tu entusiasmo porque es el mismo. Mi entusiasmo es el mismo. Es el entonces, mismo de siempre, luego solo, entonces, solo achaco la edad. A esta posibilidad, ¿no? Aquí viene a colación los casos más notables de longevidad en ajedrez, ¿no? Realmente, este tema de la edad... Sí, Cournoy seguramente es el más... Uno de los más. Cournoy, uno de los sí. más. Yo he recogido algunos así importantes, ¿no? El doctor Aaron Swan, practicando ajedrez a los 133 años con un maestro internacional... que es el que le hace además la entrevista, el maestro FIDE, Daniel Marcelo Alper. Es un vídeo que publicaremos próximamente en nuestro... Con 103 años. A los 103 años. Es el ajedrecista más longevo del que se tiene noticia jugando en el mítico Club de Ajedrez de Buenos Aires, que es uno de los más conocidos a nivel mundial desde toda la historia. También he recogido, así como casos muy notables de longevidad, que decía antes de Nona Caprisvali y algunos otros, pero hay la partida probablemente más longeva o más que desafía más a la historia, donde realmente lo único que tiene miedo a los años es la propia historia del ajedrez, fue la partida del encuentro bicentenario, que precisamente fue el doctor Aaron Swan para celebrar los 200 años del Estado argentino, jugó una partida con Francisco Benco. Hubo dos Bencos, aunque este Benco también fue muy famoso, no es el tan conocido Benco, internacionalmente, me suena, Benco, sí. Pero es Francisco Benco, que tenía 99 años, y Aaron Suárez en aquel momento 100 años. Se llamó la partida del encuentro bicentenario y fue recogida absolutamente por todas las revistas mundiales de ajedrez. Y, bueno, pues de alguna forma tuvo un eco muy importante. Sí, esto en el año 2009. Lo que habría que ver es el nivel de esa partida, cuál era, porque a lo mejor... Bueno, realmente una partida interesante, como mínimo interesante. Hacemos un análisis de la propia partida y de la solución que se toma, porque es una solución un poco amable. Caballeresca. No se resuelve, se quedan en tablas, pero el encuentro bicentenario que hacía los 200 años de Argentina y parecía que era una solución bastante razonable, ¿no? Pero recientemente Víctor Cornoy, que antes comentabas algo sobre él, con 83 años se enfrentó a un grandísimo jugador alemán de altísimo nivel como Wolfgang Hultmann, con 79 años, en Suiza, en el match que se llamó el match de los 162 años. Estamos hablando ya de un Víctor Cornoy con 83 años con este problema. Sí, Cornoy, poco antes Cornoy ha sido una excepción muy conocida sobre la edad en ajedrez. Un año antes de morir. Pero no tanto, porque yo investigando he llegado a un grandísimo jugador no suficientemente reconocido, porque ganó a los que luego fueron campeones del mundo y ganó uno de los torneos más fuertes que se han celebrado nunca en el año 30, que fue Jacques Mieses, que con 84 años disputó la famosa partida de los 170 años que se recoge en las diferentes revistas de la época, con Dick Van Forex, y que... Bueno, tuvo esa gracia al final de decir que la juventud había triunfado, porque fue él el que ganó el encuentro contra Dick Van Forest, un super jugador holandés muy conocido a nivel mundial. Y él tenía 84 y Dick Van Forest tenía 86 y ganó, y por eso decía que había triunfado la juventud. Realmente son tres casos específicos que ya estoy recogiendo y que sobre ellos ya he publicado alguna cosa, pero que vamos a publicar con mucho más detalle, los registros originales, etcétera, donde se demuestra que, bueno, no hay miedo a la edad. Jacques Mieses daba simultáneas a los 84 años, en esa misma edad, poco antes de esta gran partida organizada por la Federación Internacional, daba simultáneas con los jugadores más fuertes de Luxemburgo, de Bélgica, varios países europeos. Y con unos resultados espectaculares. Le llamaban el viejo guerrero, como bien sabes. Porque era yo jugué en unas simultáneas contra Karpov. Ah, sí. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, esa experiencia fue, para mí, digamos, hombre, la experiencia personal, porque, por ejemplo, anécdotas como la de haber conocido a Arturo Pomar, eran anécdotas de que la protagonista era él, no yo. Pero con Karpov, yo era muy amigo del director de marketing del Corte Inglés. El Corte Inglés organizó unas simultáneas con Karpov y pues este hombre, mi amigo, me llamó: oye, Jesús, ¿a ti te interesaría jugar contra Karpov? Digo, hombre, ¿cómo que se me interesaría? Me volvería loco. Pregunta, ¿no? A mí, ¿qué pregunta haces? Pues nada, te apunto para que vamos a defender 30 tableros contra Karpov aquí en el Corte Inglés. Bueno, pues perfecto. Y entonces jugué un tablero contra Karpov. Cuando Karpov era campeón del mundo, o sea, el año 77 o 78 debió ser, pues estaba por la... No, eso es cuando estaba en Ábaco. 77, 78. Y defendí un tablero contra Karpov. Eran todos personalidades más o menos del mundo del espectáculo, de la literatura. Yo precisamente estaba, al lado mío estaba Borovallejo. Y al otro lado, el entrenador entonces de baloncesto del Real Madrid, que era un tío muy conocido, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Antonio Díaz? No sé, hablo del año 70. Bueno, quien fuera. El hecho es que fue un espectáculo aquello que me gustó, una sensación de jugar contra Karpov. Y además no hice mal papel, porque cuando yo abandoné, me parece que de los 30 tableros solo quedaban 6 o 7 vivos. O sea que bueno, no hice demasiado mal papel. Y sobre esa partida tengo una anécdota curiosa. Cuando nos pasaron los 30 a la sala, a coger nuestro sitio, pues oí a alguno por allí: oye, este tablero está mal colocado. Se ve que habían encargado a los algunos dependientes del Corte Inglés que colocasen los tableros y las fichas. Y los chicos, los dependientes, sabían colocar las fichas, pero no el tablero, que el casillo de la izquierda tiene que ser negro. Y entonces, porque entonces no había, no existían los tableros esos que ahora hay, que están, tienen las letras y los números. Entonces están el tablero puro, un tablero de madera, de blancas y negras y punto. Y entonces pasaba por allí mi amigo, el director de marketing, que era el organizador de todo aquello, y Juan, ¿qué pasa? Que hay algunos tableros mal colocados. Se puso nerviosísimo. Dijo, voy a entretener al Karpov, que no pase, por favor, colocar los tableros, que no pase Karpov. Y en efecto, pues colocamos todos los tableros, colocaron los tableros, el mío estaba bien, pero colocaron los tableros. Y ya pasó Karpov y nos saludó a todos y tal. Tengo un libro dedicado por él, en el que nos regaló a todos un libro después de las partidas. Fuimos saludándole todos, nos firmaba un libro y tengo un libro firmado por Karpov de aquella partida. Antes comentaste de que eras matemático, ¿no? Sí. Y entonces, ¿ves alguna relación entre...? Siempre se ha hablado, ¿no?, de la relación entre el tablero y el ajedrez. Y toda la geometría, ahora leyendo algún libro de ajedrez, pues habla muchas veces de la geometría y tal. Entonces, tú que conoces los dos mundos, ¿no? Y ¿ves relación? ¿Ves muchísima relación? ¿Te ha servido, por ejemplo, el conocimiento matemático a la hora de jugar ajedrez y viceversa? ¿Has echado puentes entre uno y otro y ves la posibilidad? Yo creo que el conocimiento matemático, no. Ahora, el matemático, normalmente los matemáticos tenemos una mente, digamos, cartesiana, una mente... Uh-huh. Y eso sí, la mente, digamos, de formación cartesiana, la mente organizada que da las matemáticas, sí creo que es una buena base para el ajedrez. Sí, ¿no? No que conozca fórmulas matemáticas que sirvan para el ajedrez. Pero la matemática imprime en la persona una mente cartesiana, una mente 2 + 2 = 4, pim, pim, pim, pim. Y esa forma de pensar, esa uh-huh. mente cartesiana, es la que creo que sí es una buena base para el ajedrez. Claro, la que te ayuda a analizar la posición, a seguir los pasos con... A ordenar los movimientos, los, ¿no?, movimientos, las acciones, a analizar las posibles situaciones, uh-huh. Etcétera, etcétera. Creo que sí, es una buena base para... Sí, ¿no? La ves que hay puntos de unión. Pero ya digo, más que la matemática en sí, más que el pensamiento matemático. El pensamiento, ¿no?, matemático. La capacidad de analizar. La capacidad de analizar. Claro, al fin y al cabo estamos hablando, tú que lo conoces, el ajedrez cuando jugamos estamos resolviendo problemas constantemente, ¿no? Digamos de... Pues sí, problemas de situación. ¿No? Cada vez que movemos una ficha, ¿no?, pues estamos generando un problema distinto, ¿no? Entonces, y estamos no solamente generando los problemas que pueden crear los movimientos de nuestras fichas, sino los movimientos que esperamos del contrario. Uh-huh. Entonces estamos combinando los movimientos nuestros con los del contrario. Esa combinación hay que organizarla de alguna forma, dicho matemáticamente, en el sentido del orden, el orden matemático. Sí. Emplear la palabra. Sí, que hay que movernos por un flanco, pues sí, hay que moverse, insisto, por allí. Que las fórmulas matemáticas no, pero la mente sí. Sí, ¿no? Te ha ayudado a resolver esos problemas. Yo creo que sí. ¿No? Bueno, Ramón, ¿alguna cosita más? Sí, tengo más. Pues adelante. La primera de ellas. ¿Qué papel crees que juega o que podría jugar para mejorar en ajedrez el hecho de estudiar a base de leer libros de ajedrez? Bueno, leer libros, más que leer libros, leer partidas. Y repetir partidas y analizar. Claro, las partidas, normalmente los libros de ajedrez buenos no solamente tienen las partidas, sino tienen los comentarios de los en las jugadas básicas de las partidas. Entonces, pero no sé, yo tengo el libro de Karpov, ese libro que tengo firmado por Karpov, otro libro de Kasparov, otros muchos más. En esas partidas, que son las mejores partidas de cada uno de los autores, te analizan las jugadas y te explican por qué, qué ventajas o qué inconvenientes tendría haber hecho otra jugada. Entonces, sí, claro, por supuesto, el libro permite avanzar mucho, evidentemente sí, la respuesta es si se puede avanzar leyendo libros y analizando libros, yo creo que sí. Bien, otra pregunta más. ¿Cuál sería la clave? Si realmente ahora, con tu capacidad de síntesis, te preguntaran, Jesús, ¿Qué aconsejarías o en qué aspecto cultivarías para mejorar rápidamente en ajedrez cuando un jugador se propone hacerlo, mejorar en su nivel de juego? Si tuvieras que hacer un resumen, una cosa concreta que se te venga inmediatamente como consecuencia de tu experiencia, yo creo que lo más rápido para mejorar es hacer esto. Lo más rápido para mejorar es jugar más y analizar después de la propia partida. O sea, analizar con una persona de más nivel que el tuyo, analizar la propia partida, con lo cual esta persona que tiene algo más nivel que tú te va a poder decir en qué fallaste, en qué te equivocaste, en qué cosa podías haber hecho que no hiciste, y eso es lo que te hará mejorar, evidentemente, claro. Porque si yo he hecho una partida, he creado una situación, y llegado el momento, después me dicen, oye, mira, aquí debiste mover el caballo en vez del alfil. Oye, pues sí, es verdad, tienes razón. Bueno, pues ese es aprender, claro. Tantos años jugando al ajedrez, ¿no? Yo me imagino que has cambiado de apertura, porque esto es una cosa muy, muy importante, ¿no? Bueno, sí. Últimamente estoy haciendo mucho la italiana, la apertura italiana. Quizá tuve una época hace años que hacía más la española. La española, la de Rui López. Sí, sí, la española. Y ahora hago más la italiana en cuanto a jugar con blancas. Jugando con negras me gusta mucho más la defensa india de rey, aunque la defensa india de rey es muy cerrada, o sea, es una defensa muy cerrada, pero es una provocación a las blancas de que ataquen y arriesguen. La defensa india de rey tiene la ventaja de que es una provocación para que el blanco se meta. Y normalmente, si se mete, arriesga. Y si arriesga, pues puede... salir puede escaldado, pillarle, ¿no? Pillarle. Entonces, me gusta mucho, últimamente me gusta la India de Rey. No, yo me refería, por ejemplo, a cuando tú empezaste el inicio, la típica polémica, digamos, ¿no? Entre los jugadores de ajedrez hay dos divisiones, peón de rey y peón de dama, ¿no? Sí. Y yo atribuyo, a ver, tú igual me lo confirmas, ¿no? Yo creo que, digamos, cuando uno empieza, la gente más o menos joven, ¿no? Que... yo me incluyo, yo soy un fanático del peón de rey, ¿no? Jugamos peón de rey, ¿no? Yo normalmente juego peón de rey. Pero luego, no sé por qué, el tipo de juego es totalmente distinto, como sabes, ¿no? Sí, con peón de rey es más agresivo, más intenso, pero con el peón de dama es como más tranquilo, todo sucede más despacio. Y yo digo que si los jugadores, cuando vamos cogiendo una edad, acabamos cambiando al peón de dama, porque bueno, como es todo más relajado, tenemos más tiempo, cuando, ¿no? Cuando el contrario juega, cuando el blanco juega peón de dama, es cuando el negro le viene bien hacer la defensa india de rey. Claro, sí, sí. No, pero quiero decirte, si tú a lo mejor te has parado, has visto que hay una mayoría de gente mayor que utiliza el peón de dama, ¿no? Últimamente está muy de moda el peón de alfil dama. Sí, la inglesa, ¿no? La inglesa. La apertura inglesa, que se llama. La apertura inglesa. Sí, pero bueno, al final acabamos derivando en un peón de dama, ¿no? Nunca me ha gustado mucho. Le he jugado alguna vez, pero no me ha gustado mucho la apertura inglesa. Uh-huh. Pero en fin, normalmente hago peón rey o peón dama. Peón rey. Muy bien, estamos muy bien en el peón rey. Yo soy un fanático de la española, lo reconozco. Aprovechando tu faceta de matemático, decía Bodvini que el ajedrez es el arte del análisis y el arte que expresa la ciencia de la lógica. Sí, exactamente. El ajedrez, precisamente, ahí el que estuvo un poco enfrentado con la lógica fue Bobby Fischer, que hacía cosas preciosas, pero que muchas veces resultaban para casi todos ilógicas. Y luego resultaban cosas preciosas, claro, estaba como una regadera al pobre, estaba... Pero si no hubiera estado así, hubiera sido el gran maestro mundial. Hay cosas de Bobby Fischer que son geniales, son increíbles, pero que era precisamente jugar con la sorpresa. Yo tengo una última pregunta, que dada tu extensa familia y tu faceta de abuelo, incluso bisabuelo, ¿recomendarías a tu nieto jugar al ajedrez como una actividad interesante todos, para ayudarle? A todos se lo estoy recomendando todos los días y no me hacen ni puñetero caso. Uno de ellos me ha dicho hace poco que se ha apuntado en el colegio a... Ahora iré en Navidades, iré a Madrid y comprobaré si está haciendo... Ya le pregunté por teléfono el otro... No sé si hablé ayer o antes de ayer con él. Y le dije, oye, por lo menos te han explicado ya el mate pastor... Dice, sí, ya lo sé hacer. Digo, bueno, pues a ver si me lo haces. A ver si me lo haces cuando nos veamos. A ver si por lo menos me da el mate pastor. Oye, Jesús, estaba leyendo estos días cuando miraba un poco todo esto de la edad, el cerebro, ¿no? Y encontré una cosa que me llamó la atención, que, bueno, pues tu experiencia seguro que me lo puede confirmar o desmentir, ¿no? Que venía a decir que cuanto más conocimiento se tiene del juego, ¿no?, mayor es la atracción hacia el juego. Sí, sí, claro. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Por supuesto. Porque, claro, cuanto más conocimiento tienes, más abres las situaciones. O sea, si conoces más posibilidades, pues ya tienes más campo abierto. Y si tienes más campo abierto, más ganas te van a dar de seguir jugando y de jugar. Sí, sí, por supuesto. Pero esa atracción es porque sabemos más o porque cada vez nos damos cuenta de que sabemos menos del juego. No porque sabemos más, sino porque tenemos más posibilidades de jugar, de abrir. Más conocimiento. Se ha abierto el abanico de posibilidades. Entonces, si se abre el abanico, lo ves. Es como si ante una situación y de repente tienes esto de luz y ves una luz. Si abres así, pues la luz. Si abrimos la ventana, entra el sol, ¿no? Oye, y tú estableces similitudes un poco, hay gente que establece, o podemos establecer una similitud entre la vida, ¿no?, y las fases de la partida al ajedrez. La apertura, la infancia, la juventud, el medio juego, la madurez y el final, pues eso, los finales de ajedrez, ¿no? Donde ya cualquier descuido la piciamos. ¿O no? No sé. Quizá, ¿crees que o crees que es una analogía poco exagerada, ¿no? No se me había ocurrido. No se te había ocurrido. No se me había ocurrido, pero puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, no sé, Juan Ramón, si quieres hacer alguna pregunta más, algún comentario al respecto. No comentar nada, simplemente que estoy impresionado por la figura de Jesús. He tenido la suerte de jugar con él. Con poco te impresionas tú. No digo ajedrecísticamente solo, sino desde todos los puntos de vista. Ha sido para mí una suerte, Jesús, conocerte, tener la oportunidad de jugar contigo. Es una de las mejores cosas que me ha pasado en estos 2 años de vida. Y desde luego, además, el hecho de poder hacerte preguntas que me has otorgado, Juan, ha sido una doble satisfacción. Es, algo que realmente recordaré y que será especial porque, además, es la primera vez que vamos a hacer algo y que será una actividad que haremos frecuentemente. Es la primera persona que nuestro proyecto ha tenido interés en entrevistar. Pues, entonces, quiero decirte que estamos muy orgullosos de que nos hayas concedido esta entrevista. Pues muchas gracias. Te doy las gracias. Y que sepas que esto quedará ahí para siempre. No sé dónde llegará nuestro proyecto, pero desde luego la primera persona que hemos entrevistado en nuestro proyecto y que nos ha parecido interesantísima desde todos los puntos de vista para entrevistar, eres tú. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Jesús, espera, una cosa que se me acaba de ocurrir ahora, vos la pregunta a los dos por polemizar, ¿no? Hay, parece que ahora el ajedrez se está poniendo de moda, ¿no? Y lo quieren poner en las escuelas y todo esto. A ver, ¿cuál es tu opinión, Jesús, al respecto del ajedrez en las escuelas? Sí, no. Hombre, yo pienso que sí. Además, el ajedrez ayuda a... lo que decíamos antes, ayuda a pensar de una forma organizada. O sea, ayuda a la mente a ser más cartesiana, más metódica. Y entonces, pienso que puede ser una buena ayuda para desarrollar esa capacidad de en la mente de los niños. O sea, y hay bastantes colegios. Recuerdo en Madrid, recuerdo que cuando yo estaba en un equipo en Madrid, te hablo de hace 20 años, ya jugamos en el torneo, había un equipo, que precisamente además estaban mis nietos en ese colegio, un equipo que era del colegio. Entonces nosotros jugamos contra el equipo de un colegio, que jugaban dos o tres alumnos y dos o tres profesores en el equipo, y era un colegio, no sé cómo se llamaba aquel colegio, pero quiero decir que sí, que ya había entonces algunos colegios que tenían el ajedrez como actividad, y calculo que cada vez más. ¿Y tú, Juan Ramón, lo ves bien eso del ajedrez en las escuelas? Bueno, en principio me parece que el ajedrez es muy útil como una herramienta para potenciar en general el aprendizaje de diferentes materias. Y si además se utiliza adecuadamente con la formación suficiente de los docentes que lo vayan a impartir, podría no solamente, más que el ajedrez directamente como disciplina propia, le veo mucha utilidad desde... No tengo experiencia suficiente para poder hablar con conocimiento, con el conocimiento que me gustaría. Pero por la que tengo en estos momentos, por todo el trabajo que he realizado, me parece que es sobre todo muy útil como herramienta de apoyo. Quiere decir, utilizar las fichas de ajedrez probablemente pues como para hacer a los niños jugar y a la vez aprender, establecer relaciones entre las diferentes capacidades del movimiento de las fichas y el sentido espacial de los niños justo cuando empiezan. No tanto como, no sé si como disciplina, no sé lo que aportará como disciplina, me carezco de datos para poder opinar con tal. Pero desde luego me parece muy útil como herramienta adicional, seguro, o sea, lo veo como muy, sí, sí, sí. Como muy asimilable para los niños el hecho de que se pudiera utilizar las piezas del ajedrez, las relaciones del ajedrez, los problemas de espacio del ajedrez. No olvidemos que son 32 piezas que deben moverse en 64 casillas, con lo cual realmente es un arte espectacular, porque no hay ni espacio. O sea, están cuando están todas las piezas en el tablero de ajedrez, es un arte moverlas dentro de tal. Está copado. Entonces, creo que puede ser una herramienta magnífica el ajedrez, como vamos a investigar en todos estos campos, que también creo que lo puede ser. Por lo tanto, creo que puede ser una herramienta para la educación y para el aprendizaje. No sé si como asignatura realmente va a aportar y qué nivel de aportación va a tener. Todavía el ajedrez educativo es un aspecto que es muy complejo, muy delicado también, a mi juicio es muy delicado, especialmente delicado. Entonces no es una cosa sobre la que me gustaría hablar banalmente, pero sí desde luego como la utilización como herramienta adicional para las demás disciplinas. Yo creo que una cosa que incentivaría muchísimo, digamos, la creatividad en ajedrez y daría mucho más bonito el ajedrez, quizá, es lo que propuso Bobby Fischer. Fischer propuso hace muchos años, y luego la gente no le hicieron un puñetero caso, propuso sortear la posición de las piezas en cada partida. El ajedrez, o sea, 900, que lo llama él. Los peones, la primera fila. Pero luego las ocho piezas, sí. Las ocho piezas sortear, con lo cual en cada partida tú no sabes con qué te vas a encontrar. El rey va a estar en una esquina, la reina en medio, la torre en un lado, las dos torres juntas. No sabes con qué te vas a encontrar. Y entonces ya esto, claro, esto eliminaría el negocio de los libros con las aperturas. Eliminaría el negocio de los ordenadores, que ya está prevista la colocación de las piezas. Y todo ese negocio, eso es lo que hizo que no se aceptase. Pero daría una creatividad. Y es que el jugador se enfrenta en cada situación con una situación que no ha sido estudiada por nadie. Creo que, bueno, puntualizando esto, creo que lo llamó el ajedrez, no sé si es 960, porque es el número que sale de posibilidades de poner las piezas en el tablero. Sé que es un 900 y algo, ¿no? No recuerdo, ¿tú sabes? No lo sé exactamente porque no tuve mayor interés en tal, pero sí, algo de esto sí, parece. Es un 900 y algo, es el ajedrez 900 y tal, que es el que inventó Fischer. Pero el otro día estaba leyendo un artículo sobre esto, este problema, y hay gente que se lo está planteando, ¿no? Y ya lo han resuelto. Es curioso porque lo han resuelto, creo, con el ajedrez neorromántico, creo que lo llaman. Neorromántico, eso creo que sí. Entonces, es algo parecido a esto, pero se juega normalmente. Lo único que ocurre es, digamos, que la posición se elige o se determina, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero se determina, digamos, de una forma un tanto aleatoria, pero en posición normal, la apertura. Digamos que los jugadores no eligen la apertura, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Llegas y hay una posición que tú no te has preparado o no te has elaborado. Y entonces a partir de ahí empiezan a jugar, ¿no? Entonces, ampliando un poco, precisamente pues eso, que el ejemplo lo tenemos en Magnus Carlsen, o toda esta gente que tiene un control de las aperturas, de las posiciones. Sí, sí, sí, claro. Y claro, ¿qué sucede? Ahora están celebrando el campeonato del mundo, es tabla sobre tablas. Porque entonces esto dicen que eliminaría muchísimo, todo haría inútil estudiar las aperturas porque no las ibas a utilizar, pero sí haría muy, muy, muy buen jugador el medio juego y el final, que es donde... Claro. Además, es que estás analizando una partida clásica entre campeones y te empiezas a ver, primera jugada, segunda jugada, y en la jugada 15 te dice, aquí es donde fulanito introduce una novedad sobre la partida que se jugó en tal situación. O sea, que las 14 primeras jugadas son exactamente las mismas que se jugó en tal partida. Y en la jugada 15 es cuando ya uno introduce una variación que ya hace que esa partida empiece a ser distinta. Eso es. Pero las primeras 14 son repetición de una partida clásica. Eso es. Pues eso se eliminaría si has sorteado o puesto, como tú dices, como sea, pero puesto las piezas de distinta forma. Pues sí, ya hay gente que está... Y creo que, eso, lo digo para todos los que estáis ahí al otro lado y para nosotros en general, creo que lo llaman ajedrez neorromántico, ¿no? Le han puesto ese nombre y creo recordar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es un poco esa idea. Bueno, no sé si queréis... Los micrófonos es vuestro. ¿Queréis decir algo más para despedirnos? Una última pregunta, Jesús, aprovechando tus años de experiencia. ¿Crees que cualquier una persona normal puede llegar a ser un buen jugador de ajedrez o que realmente es una actividad elitista solo para inteligentes? Bueno, vamos a ver. Yo creo que, como todas las cosas, o sea, evidentemente cualquier profesión o cualquier situación o cualquier actividad requiere, tiene una parte que se aprende y una parte nata. El ajedrez, la parte nata es ese olfato que decía yo antes, esa chispazo que te hace decir, a ver esto. Ese chispazo yo creo que no se aprende, eso se tiene. Ahora, la capacidad de análisis se aprende. Y la capacidad de análisis, viendo muchas partidas, viendo el porqué y por qué hizo esto y qué explicación tiene el responder así y tal, eso se estudia. Ahora, el chispazo no se estudia. El chispazo se tiene. Y ese chispazo es el que hace que seas una figura o no seas una figura en ajedrez. Decía Sófocles que los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo. ¿Qué opinas de este tema? Ya después que ya has alcanzado una edad que a todos nos gustaría. Porque claro, los que no envejecen no pueden amar la vida porque no, al final no la... Bueno, los que aman la vida son los que están envejeciendo. Pues no sé, quizá, sí. Puede ser interesante. Aplicado al ajedrez, ¿tú amas el ajedrez cada día más? Como Guayomi te diría, más no, porque es imposible. Bueno, pues nada, agradecer a Jesús Alderete Díez. Muchísimas gracias por venir. A ha vosotros, sido un verdadero placer. Toda esta experiencia que tienes y que acumulas y que sigas jugando. Y a ver si el año que viene nos toca jugar. A ver si nos toca jugar. Nos toca jugar. Y a ti, Juan Ramón González Méndez, también encantado de que estés aquí y espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Y muchísimas gracias a los dos. Y yo, para cerrar el programa, voy a utilizar una frase que he copiado de Juan Ramón, que lo tiene con su proyecto ajedrez, ¿no? Que es que el único que pierde en una partida de ajedrez es el que no juega, ¿no? Sí, efectivamente. Por supuesto. Muchas gracias, Juan. Pues gracias a todos hoy, los oyentes, por esta larga exposición. Pues muchas gracias a todos. Pues bueno, gracias a vosotros y eso. Recordadlo, todos los que estáis ahí, el único que pierde una partida de ajedrez es el que no la juega. Thank you.